antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. Recibimos ya la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. También ha venido Félix José Casillas. Buenos días, Félix. Buenos días. Marta García Ayer. Buenos días, Marta. Buenos días. Está teletrabajando desde el estudio Rafa Latorre. Desde aquí. Y mira que me propuse para teletrabajar, pero todas mis sugerencias fueron inútiles. Y aquí estoy, con lo cual os responsabilizaré de cualquier cosa que me ocurra. Se está considerando tu petición. Sí. Tiene que pasar unos trámites, claro, sometida al análisis del tribunal que examina las peticiones de los colaboradores del programa. Es que la burocracia es más lenta que la cuarentena. Sí, hoy siempre fue así, ¿no? Claro. Buenos días, Rubén Amón. Colaborador, me ha llamado una compañera de informativos, en tono un poco degradante. He dicho, no sabía que venían los colaboradores y he tenido que corregirle. Yo soy una fucking estrella. Espero que haya llamado a seguridad la compañera en ese momento. No, déjate. Más es verdad que colabora poco. Ten cuidado con las respuestas que das. Porque... Claro. No estoy en condiciones, ¿no? No. Era broma. No, porque si no te consideras colaborador, igual te dicen que vengas a las 11 de la noche. A empezar a, tus 8 horas estás aquí. Ah, muy bien. Sí. Vaya conspiración, sois dos colaboradores de mierda. La España que madruga. ¿Dónde el Sina? En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. ¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre a mejor. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Este mes, reposta 30 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active y llévate dobles puntos Mi BP. Además, reposta una vez y entra en el sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A10. Dos veces y entra en el sorteo de un móvil Samsung Galaxy S10 Lite. Tres veces y entra en el sorteo de viajes a Costa Rica y Zanzíbar. Más información en mibp.es/promociones. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 400. 155. Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com. Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir. Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones? Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas. Me falta una. ¿Cuál? ¡Jugar juntos! ¡Un abrazo! Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es. Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Más de uno, con Alsina. Minutos, las 8 de la mañana, son las 7 menos 19 en las Islas Canarias. Hay 7 preguntas, 7 para iniciar el día, la primera de las cuales es... Bueno, Sánchez anuncia semanas difíciles, como si fuera Mariano Rajoy. Así es que la primera pregunta casi que la haga Eugenio. Yo vale, gracias, pero hay alguien más. La segunda. ¿No os da la impresión de que Sánchez se escondía ayer sospechosamente detrás de Pedro Simón? Querido profesor, a ver. ¿Sabe cuál es el mejor amigo del hombre? Ah. Sí. El experto. La tercera. ¿Y no tenéis la impresión igualmente de que el criterio del gobierno en esta crisis está siendo el de la improvisación, el de la contradicción y el de la ambigüedad? La cuarta. Si no lo creéis, lo podéis decir. No hay parlamento, no hay tribunal supremo, no hay colegios, no hay bodas, ni funerales. No se puede ir al fútbol ni a los toros. ¿No os parece que la mejor noticia de esta distopía está siendo la serenidad de la gente? La quinta. Esta pregunta va destinada a los padres cuyos hijos no han ido al colegio ni lo van a hacer en 2 semanas. ¿Les habéis conseguido convencer de que no están de vacaciones y de que la idea no es empalmar este periodo con la Semana Santa? Es inútil, ya os lo digo, ¿eh? La sexta. Ortega Smith lleva consigo el virus y le deseamos una pronta recuperación. ¿Qué tal van a sentarle unos días de convalecencia sintiéndose extranjero? Y la séptima y última. La cordura termina provocando la suspensión de las fallas. ¿Cómo iba a reunirse 1 millón de personas en Valencia cuando no puede hacerlo 1 millar en Madrid? Pues vamos a los periódicos, que hoy hablan sobre todo de este asunto del el coronavirus. No, y si quieres vamos a empezar por esto de las fallas, porque adelante, he ido antes a la prensa regional para ver cómo se recibe la última decisión profiláctica de un gobierno autonómico. Es una decisión dura, seguramente necesaria, que tendrá unas inevitables consecuencias económicas. El diario Las Provincias, que se edita en Valencia, lleva a su portada un enorme ninot, precioso, por cierto, con el rostro de Salvador Dalí. El titular principal: el virus fulmina las fallas. Puig apela a la responsabilidad y pide comprensión ante una medida excepcional. El gobierno dejó en manos de la Generalitat una decisión que se adoptó en una reunión sin el alcalde, y continúan Las Provincias: la última vez que Valencia se quedó sin fiestas fue durante la Guerra Civil, entre 1937 y 1939. Bien, en los diarios nacionales se combinan las informaciones sobre la economía con las consecuencias sociales de las medidas para frenar el virus. También hay algo de política, no creáis. Mira, aquí en la portada del Mundo vemos a una abuela vitoriana. Una abuela vitoriana, no victoriana. No le imagines vestida, ¿no? Como abuelas victorianas. Una abuela vitoriana. Entendido, Rafa. Te lo prometo. No, y está la mujer blocando un balón con muchísimo estilo ante sus nietos. ¿Sí? ¿Dónde dices que es la abuela? De Vitoria. Dice el Mundo. Quiere decir a la besa. Dice el Mundo: se ha pasado el testigo a los abuelos, que son los menos indicados. Es el entrecomillado con el que se titula la información. El titular principal del Mundo está dedicado al estímulo prometido por Europa para reactivar la economía. Europa promete 25.000 millones contra la tormenta del coronavirus. Y no me resisto a leer el comienzo de la columna de Iñaki Gil. Dice, mientras el gobierno español daba el espectáculo de sus peleas internas sobre la ley de libertad sexual parida por la ministra feminista de Igualdad, Macron presidía tres consejos de ministros restringidos sobre el coronavirus. Exagerado le llamarían. Esto ya lo añadí yo. La Razón lleva un titular de impacto. Prime. Enfermos de pánico. Se refiere a la forma en la que los madrileños se lanzaron a comprar alimentos al supermercado como si tuvieran un frigorífico donde meterlos. Esto también lo he añadido yo con mi malicia habitual. España en pausa. Solo se van a gloria, el propio Rafa. No, porque es verdad que ayer en el supermercado uno se imaginaba unos grandes arcones en las casas para meter todos esos alimentos. Sí. O eso, malicia y audacia, o un hambre Rafa, pantagruélica. No, fuiste por curiosidad, ¿no? Yo fui por curiosidad periodística, por supuesto. Claro, claro. Sí, Rafa, sí. Claro, claro. Es la lucha por la vida, Marta. Por que has traído, Bueno, España en pausa, reza la portada de ABC, que francamente ha vuelto a sus desfavorecedores fotomontajes. Luego desgrana las medidas de impacto, cancelación de los vuelos desde Italia, orden de que los eventos deportivos sean a puerta cerrada y prohibición de las reuniones de más de 1,000 personas en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria la Bastida. Bueno, seguimos el repaso de la prensa, pues si quieres seguir dando mandobles. Tengo más, gracias. Tengo más. No sé. Sigue, si estás... Dale, Rafa, bueno, mira, vamos a seguir por el confidencial. Se merece, venga. Vamos a seguir por el confidencial ahora. Atención, Cardero. Abre con una noticia francamente interesante. ¡Hombre! Sanidad normal. Involucra al sector privado para evitar el colapso de los hospitales. Desde hace unos días, los principales grupos sanitarios privados, como Sanitas, Quirón, Vitas o HM Hospitales, que representan el 30% de la cobertura del país, han recibido autorización para realizar los test de diagnóstico. Sanidad busca que se involucren para descargar la presión del sistema público. El País y La Vanguardia coinciden en un mismo enfoque editorial. Publican sendos editoriales en los que piden unidad política frente a la crisis, es decir, que la oposición se comporte con el debido decoro y preste su apoyo al gobierno. El del País se titula Decidir Unidos y dice, la gestión de la crisis no puede interpretarse en clave partidista. El de La Vanguardia es un remedio de fuente ovejuna, todos a una contra el COVID-19. El País necesita la máxima unidad de acción política y social para frenar la expansión del coronavirus. Aquí sí tengo una maldad que decir. Otra. Sí, porque estos llamamientos, vamos a recordar, son más eficaces si el día anterior no le has echado la culpa del desborde de los hospitales madrileños a los pérfidos recortes del PP, que es lo que hizo ayer El País, y no sé si me explico. En cuanto a las portadas de estos dos diarios, El País abre con este titular: Sánchez anuncia semanas difíciles y ayudas para familias y empresas. La Vanguardia abre con este otro: la Unión Europea activa un choque inmediato de 7.500 millones. Y permíteme. Permíteme, llevas permitiendo toda la mañana. Sí, es que dijiste: la Unión Europea activa un choque. No, estoy espeso. Permíteme que termine como empecé. Está quedando largo. En la prensa regional. ¿Otra vez? Porque veo en la web del Correo, diario que se edita en Bilbao, este titular: las elecciones vascas del 5A, cada vez más en el aire por la expansión del virus. Y veo este titularín en la portada de La Voz de Galicia: Feijóo abre la puerta a pedir al gobierno a aplazar las elecciones si se complica la situación. Y Ignacio Varela se pregunta si es esto posible. En el Confidencial responde que no, que ahora mismo hay un pavoroso vacío legal que impide cancelar unas elecciones. De la España que madruga, gracias Rafa. Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce Marta García ayer. Pues por fin, vámonos a Países Bajos, donde el rey Guillermo ha pedido perdón. Y no ha sido por matar elefantes en Botswana, capital... Gaborone. Ni por el desvío de supuesto dinero de desvío a Suiza, por ejemplo. Ha sido por el abuso de violencia protagonizado por las fuerzas coloniales neerlandesas durante la guerra de independencia de Indonesia, capital... Jakarta de momento, ¿no? La nueva. No sé si tiene nombre ya la nueva. Está en Borneo, esto es lo que yo sé. Que veo que me quieres pillar ahora tu amiga, no, es el colmo. Si no la sabes, es que no existe. Pero no, la capital de Borneo, ¿cuál es? A ver. Félix, estás en tu peor momento. Palanca Raya. Venga, vámonos a la noticia. La mitad, muy bien. La madre del rey Guillermo, la reina Beatriz, ya quiso disculparse por esto mismo en el 95, pero entonces el gobierno no lo consideró oportuno y ahora las palabras de su hijo tienen un valor añadido porque Indonesia celebra este año el 75 aniversario de su independencia. En la guerra que ya murieron 100.000 indonesios y 5.000 soldados, y ahora el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio investiga los excesos por ambas partes entre 1945 y 1949, cuando la capital indonesia todavía se llamaba Batavia. Batavia, hola. Eso es. Yo ya no sé qué inventar. Qué en Yakarta es la 1:49 de la madrugada y nos vamos ahora a Gelsenkirchen. Eso porque está ya no sé en qué inventar. Austria. No, es Alemania, es el campo del Schalke 04. Está en concreto en el estado de Renania, norte de Westfalia, capital... Düsseldorf. Por supuesto. Claro. Un juez ha autorizado al partido marxista-leninista de Alemania, profesor, esto le va a encantar, a erigir una estatua de Lenin de 2,15 metros de altura frente locura, a su sede. El partido carece de representación parlamentaria, no tiene más que 2.000 militantes y jamás ha ganado unas elecciones. Aspira, eso sí, en su programa, a una dictadura del proletariado y se encuentra bajo vigilancia permanente de la Oficina de la Protección de la Constitución que tiene Alemania. El ayuntamiento de Gelsenkirchen trató de impedirlo diciendo que Lenin representa la opresión y la abolición de la democracia, pero el juez ha dado la razón al partido y ahí van a construir la estatua. En Gelsenkirchen son las 7:50 de la mañana. Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos. Ya mismo expansión, el Estado, o sea, usted, señora, va a asumir el coste salarial de las cuarentenas. Más, los super disparan sus ventas un 40%. Juan Roig, presidente de Mercadona, dice el abastecimiento de productos está asegurado. Añado yo, lógicamente, esto no es Venezuela, so far. Alantra y Enagás crean una gestora que invertirá en energía. Santander, BBVA, Naturgy, Bankia y Mapfre impulsan el voto telemático en las juntas. Máxima volatilidad en la bolsa. El IBEX bajó un 3,21% ayer y pierde el 24,53% en 12 sesiones consecutivas. 5 días. El precio de la vivienda cae por primera vez desde 2015. Esto es importante, digo, para cuando le echen la culpa de todo lo que pasa al virus. Habrá que cambiar la cosa esa y decir que el mejor amigo del hombre es el virus expiatorio. Espaldarazo del Supremo al negocio de Uber y Cabify. Tumba el registro electrónico de servicios VTC y la venta de licencias en 2 años. El economista Sánchez dará liquidez a las pymes. Parece que él dará liquidez que con una regadera. Pero mantiene el alza de los tributos. ¡Ojo! Con aires de Draghi, dijo Sánchez, haremos lo que haga falta. Pero bajar impuestos no, ¿eh? Más, los fondos avisan, limitar el desahucio en el alquiler tumbará el mercado. Y mientras vosotros reflexionáis, porque vosotros sois muy de reflexionar, sobre el daño que las medidas intervencionistas hacen particularmente al lado más débil de la sociedad, vamos a la prensa económica internacional. Dice el Wall Street Journal que la bolsa ha rebotado en Estados Unidos y el Standard & Poor's ha ganado casi un 5%. Y el Financial Times nos cuenta que las empresas chinas están volviendo a trabajar, pero con reglas más estrictas. La viñeta de económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, gallego y rey en el mundo. Pedro Sánchez, desesperado, corre con un carrito de supermercado lleno de pañales. Nos queda por contar la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas. Huérfano, cerrado, aplazado, sin alma, son las portadas de los diarios deportivos en un 11 de marzo que estaba marcado como día grande porque era día de conocer a los primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Nunca esta competición tuvo tanto eco con tan poco público, porque anoche en Mestalla se podía escuchar con el micrófono de ambiente cómo suena un estadio vacío y cómo suena el golpeo de un balón en la red. Hasta 7 se escucharon anoche en el estadio valencianista, 7 goles, pero de excepción, porque aunque el Valencia marcó 3, el Atalanta, todos del bosnio Ilicic, hizo 4. Muchas faltas, defectos defensivos en el equipo de Celades, fuera ya de la Liga de Campeones. Atalanta y Leipzig, los alemanes eliminaron al Tottenham de Mourinho, van a estar en el sorteo del día 20. Ya sabía el Atlético de Madrid que le esperaban semanas difíciles, sin opción en la Liga. La medida de la temporada para el equipo rojiblanco está en el resultado de esta noche en Anfield. 1-0 defiende el Atlético de Madrid ante el campeón de Europa. El plan de choque pasa por aguantar la salida en tromba del Liverpool e intentar marcar al menos un gol. El mundo recuerda que hace 10 años este Atlético visitaba el estadio de Anfield, que una década después ya es casi tan grande en lo económico como los grandes, de 140 a 515 millones de presupuesto, del puesto 23 al número 4 en el ranking de la UEFA. En Inglaterra se juega con público cuando se juega, porque para esta noche estaba previsto el Manchester City Arsenal, pero se ha aplazado. ¿El motivo? Los jugadores del Arsenal en cuarentena porque tuvieron contacto con Marinakis, apellido de Evangelos, que es el presidente del Olympiacos y que ha anunciado que el virus le ha visitado, algo que también pensaba el delantero Mbappé, pero las pruebas dieron negativo, así que el francés es duda para jugar esta noche a puerta cerrada el Paris Saint-Germain Dortmund con pase a los cuartos en juego. Y con tanto aplazamiento y puerta cerrada, recomendamos estar pendientes del transistor, de la radio y de del programa de Onda Cero, en el que anoche el presidente del Getafe, Ángel Torres, dijo que tiene que jugar mañana en Milán a puerta cerrada, pero abrió otra puerta, la de la negativa a jugar, que no quiere viajar a la zona de riesgo, prefiere la eliminación, mientras otro equipo italiano, la Roma, tiene que jugar mañana en Sevilla. Y el Barça, que recibirá la próxima semana al Nápoles, también valora la pérdida económica. En 6 millones de euros valora Bartomeu la puerta cerrada. Experiencia que también probarán anoche Eibar y Real Sociedad, primer partido de liga cerrada al público, y la Real, que celebró en familia la victoria y el ascenso a la cuarta plaza. Hasta ahora, Félix. En 5 minutos nos dan las 8 de la mañana. Ajá. 5 minutos y suenan las horarias de las 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos. Qué rápido lo Sí, porque es la hora. Más de uno en Onda Cero.